Juntos, Fórmula los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin, viernes chiquito, así es como le decimos los jueves aquí en Fórmula en los Negocios. Quédese con nosotros, ya huele a pozole. Bueno, yo ya comí pozole, no sé usted, pero pues es la época del pozolito ahora para festejar un día más de la independencia de México, este 15 de septiembre. Pero bueno, quédese con nosotros, tenemos información pertinente, como pues casi siempre tratamos de traerle a usted información. Y mire, el tema de hoy es algo que todas las empresas tienen que poner ya como imprescindible, es integrar objetivos de desarrollo sustentable en sus organizaciones. ¿Por qué? Pues porque el planeta ya no da más, porque tenemos que hacernos cargo del desastre que hemos hecho del planeta, y pues tenemos que agregar esa ecointeligencia, en nuestras organizaciones. Eso ya es pues algo imprescindible, no podemos seguir esperando que los otros vengan a arreglar lo que hemos echado a perder del planeta. Pero bueno, para platicar de esto, me acompaña Laura Alcalá aquí esta noche en Fórmula en los Negocios. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, y bueno, pues esperando que hayan tenido una linda semana. Y pues bueno, hoy jueves, pues ya terminándose casi la semana, que estén disfrutando. Y bueno, Robert, interesante el tema que nos traes el día de hoy, ya que vamos a hablar de 5 pasos imprescindibles para integrar los ODS en tu empresa. Y bueno, ¿qué dirán? ¿Qué son ODS? Pues ODS son el Objetivo de Desarrollo Sostenible. Hemos visto que hay esta tendencia por parte de las empresas de lograr su propia sostenibilidad, y pues bueno, en el paso también el cuidado pues del planeta, del ecosistema, de la sociedad, buscando ese bien común, creo yo, Robert, que finalmente pues a la humanidad nos ha caído el 20, que mientras esté bien el de al lado también voy a estar bien, y cuando no está bien el de al lado pues eventualmente me va a afectar tarde o temprano, ¿no? Entonces creo que esta nueva filosofía de las ODS de ser implementadas en las empresas, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, pues es muy interesante. Y pues bueno, de eso vamos a estar platicando con ustedes la noche de hoy. Así es, amigos, creo que es importante, Laura, el que hagamos conciencia, porque más que otra cosa, estos objetivos pues no son nada complejo de lo que tenemos que hacer en nuestras organizaciones. Son, creo yo, hasta de actos de sentido común. Por ejemplo, en las oficinas, pues no utilizar más allá la energía eléctrica, sino para lo estrictamente necesario. Podemos hacer uso de la luz del día para no usar tantas lámparas en las oficinas, etcétera. Esos pequeños acciones que podemos llevar a cabo que nos llevan a una gestión responsable y sostenible. Esta palabra sostenibilidad o sustentabilidad, que tienen una diferencia en significado cada una de ellas. Sostenible quiere decir, amigos, que nosotros con los propios recursos que utilizamos no los depredamos. ¿A qué me explico? O sea, por decirle yo a usted un ejemplo, si usted tiene en su empresa una flotilla de camiones que hoy usan diésel. Bueno, pues un objetivo sería introducir un transporte eléctrico en lo posible para reducir esas fuentes de emisiones si son camiones diésel, porque los motores diésel son los que más contaminan. Esos son los objetivos sostenibles que hacen que mi empresa, con sus propios recursos, no depredamos el país. En este caso, no contaminamos. Y yo creo que estamos ya con la responsabilidad a cuestas, todos los dueños de negocios de las empresas grandes y pequeñas, que necesitan implementar estos mecanismos, estas herramientas, para establecer el nuevo desarrollo de las empresas y las nuevas gestiones que nos deben de llevar necesariamente a cuidar ese planeta, ¿no? Sí, claro que sí, Robert, la ecointeligencia, por llamarle de una manera, pues está a favor de lo que es la sostenibilidad y el respeto a nuestro medio ambiente. Entonces, pues esto es fundamental, porque se ha dado varios frutos a partir del pacto, de este pacto mundial que se ha hecho, el Global Reporting Initiative, bueno, la GRI, y bueno, y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible. O sea, el hecho de que están surgiendo varias organizaciones, varias agrupaciones de personas en donde buscan esta sostenibilidad, en donde buscan esta preservar este mejoramiento en nuestra manera de, pues sí, están de explotar recursos, pero de hacerlo de una manera más responsable, más sostenible, y no acabarnos el planeta y dejar a la humanidad sin recursos, ¿no? A fin de cuentas, a eso estamos llevando esta explotación desmesurada. Entonces, el traer esa conciencia a la iniciativa, a este cambio, a esta manera de vivir de manera más organizada, más respetuosa, pues también es una parte, creo, importante que se toca en este tema tan interesante la noche de hoy, Roberto. Fíjense, amigos, uno de los primeros pasos que establecieron en estos, ya lo comentó Laura, en estas agrupaciones, sobre todo el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, donde establecieron la guía de desarrollo sostenible global, o el compás, guía SDG Compass. Entre otras interesantes cuestiones, este documento recomienda a las empresas seguir 5 pasos para integrar los ODS, que no son más que objetivos, como dijiste, objetivos de desarrollo sostenible en su gestión interna. Además, con un inventario de indicadores que permite a las empresas medir cuál es mi contribución a los ODS. Por ejemplo, ya ves que se sacó la medida de la huella de carbono que todos tenemos, ¿no? Todos debemos de poder sacar nuestra huella de carbono, que quiere decir cuánto dióxido de carbono nosotros emitimos a la atmósfera. Por ejemplo, tu huella de carbono puede estar que tienes un calentador de agua de combustible todavía, ¿no? ¿Te acuerdas que había que se les echaba un pedazote de como de leña o de petróleo que estaba mojado? ¿No te tocó ver esos calentadores de agua? No, en esa época. Ah. De gas nomás. De bueno, gas es contaminas. Claro, el gas también contamina. No, o sea, esos, cada punto de eso que tú tengas en tu casa o en tu empresa se suma a tu huella de carbono, que eso es lo que estás tú emitiendo en tu huella de carbono. Y se supone que primero hay que conocerla, hay que medirla, y después hay que tomar cuáles son los indicadores que voy a hacer. En este caso, por ejemplo, pues tengo que cambiar el boiler, ¿no? Pues es una inversión. Pero voy a reducir mi huella de carbono y de esa medida. Pero sería en todo lo que haces, desde tu casa. Ah, claro, tu coche, todo lo que haces. ¿Qué haces en tu trabajo? También. O cómo está implementado tu negocio, si eres dueño del negocio. Y pues yo creo que también a estos factores se le ha de restar, ¿no? No sé si contemplen el que tengas árboles, que tengas... Ah, claro, claro. O sea, que de alguna manera, pues forestado, sí, tal vez reforestado. Sí contaminas, pero también creas, ¿no? O sea, siembras árboles y cosas de esas. Bueno, no sé qué tan pues muy interesante esto que nos platica Robert. Y bueno, también estos objetivos de desarrollo sostenible... Vamos a estar platicando ahorita que regresemos después del corte. Vámonos, un corte, Robert, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo jueves de comer pozole. Yo sigo insistiendo porque a mí el pozole del 15 de septiembre es completamente a fuerza. No es cierto, no, a fuerza no, es pues porque nos encanta el pozole. Por tradición, Robert. Ah, esa es la palabra correcta, bueno. Ahí tiene usted, amigos, déjeme, gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical. Ya sabe que nos gusta que nos ponga buen rock and roll en los cortes comerciales. A Ricardo Tapia, nuestro chico maravilla, que está en algún lugar de la red conectado en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Búsquenos en las redes sociales. Estamos en permanente comunicación con usted. Y mire que nos la pasamos bien, pues hay tantas cosas que decir, comentar, platicar en las redes sociales de lo que pasa en el mundo de los negocios, que ahí estamos en permanente comunicación con usted. Bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción del programa. Antes de continuar con la charla de hoy, que está sumamente interesante, déjeme decirle, control de confianza. Mire, los costos de reclutamiento, contratación y entrenamiento de un empleado pueden ser muy altos y tardados, perdóneme usted. Un estudio de control de confianza puede ayudarte a asegurar esta inversión. El estudio de control de confianza es una práctica que asegura que se ha realizado la indagación debida al seleccionar candidatos para contratar y a su vez una oportunidad para verificar la información obtenida del candidato o incluso de los empleados actuales. Al operar el proceso de control de confianza, se fortalece la credibilidad, eficacia y operatividad en las organizaciones. Es parte de un esquema de profesionalización del servicio. Consta de 4 evaluaciones: evaluación socioeconómica, evaluación psicométrica, examen toxicológico, estudio de polígrafo. El resultado obtenido de estos estudios es una base real y tangible con la cual podemos dar un valor significativo a la confianza hacia los empleados que trabajan dentro de nuestra organización. Optimiza tus contrataciones de empleados con nosotros. Nosotros estamos ubicados en calle 27, número 164E, por 36 y 38, Colonia Buenavista, Mérida. Márcales al teléfono 927-5932, 927-5932, o en el correo gaby@controldeconfianzayuc.com.mx. Bien, ahí tiene usted. Regresamos a la conversación de esta noche. Laura, ¿con qué seguimos? Interesante esto de primero definir cuáles son los objetivos ODS, ¿no? Y veo que ahí marca que es una lista de 17 objetivos principales. Yo creo que se establecieron en estas reuniones globales donde pues definieron que había que hacerse cargo de estas cuestiones, ¿no? Sí, fíjate, Robert, y vamos a mencionar algunos. ODS, que significa Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y bueno, fíjate, la primera, y pues yo me imagino que aquí también lo pusieron en son de la importancia, ¿no? En orden de importancia. Y bueno, la primera, pues darle fin a la pobreza. Y creo que es un factor muy importante, dado a que mucha gente, pues anciana, y sobre todo tanto los ancianos como los niños, sufren mayormente esta pobreza, ¿no? Porque pues como quiera que sea, pues una persona con pues la fuerza y la capacidad de poder laborar, de poder trabajar, pues de alguna manera pues puede salir adelante. Pero los más afectados son los niños y los ancianos. Entonces, darle fin a esta pobreza creo que es importantísimo. En segundo lugar, pues hambre cero, ¿no? Que van de la mano. Uno de que tenga un techo donde dormir, donde pues no todos en el país gozan de la calidez del clima de Yucatán, de que cuelgas una hamaca donde sea y te duermes bien tranquilito, ¿no? Pues en el norte pues hace mucho frío, necesitas un techo, necesitas fuego o algo caliente, cobijas. No, bueno, las condiciones mínimas necesarias de bien vivir, de esto, de fin de la pobreza. Digo, nosotros lamentablemente lo vemos, ¿no? Luego los vigilantes de las empresas, pues es gente pobre. Sí. Es gente pobre. Y además se les paga una miseria. Sí. Esos son objetivos importantes para acabar con esto, ¿no? Sí, darles por lo menos un sueldo digno y que pues no padezcan. Salud, porque, bienestar. Sí. Pues, y por ejemplo, el tercer punto precisamente es ese, ¿no? La salud y el bienestar, que de veras estamos lejos. Según las autoridades dicen aquí en México que están mejorando, que no sé qué. Pero bueno, sí, todavía estamos muy lejos de lograr esa salud y bienestar para todos los habitantes en México. El hecho de contar con un hospital con condiciones razonables, cosa que no tenemos. No las tenemos. A mí me ha tocado ver, ir a diferentes dependencias hospitalarias de gobierno en donde, bueno, las camas ni siquiera colchón tienen, te tienes que acostar sobre un alambre. O sea, es deprimente ver las condiciones en las que están los hospitales que están. O sea, ya empezando por ahí, mejorando las condiciones, yo creo que por lo menos el que pise un hospital, pues por lo menos que esté bien atendido y en un lugar digno. Pero pues, si no empiezan a mejorar desde allá, pero bueno, ese es otro punto importante. Fíjate, el cuarto punto más importante, también importante, es la educación y la calidad de la misma. Yo creo que, amigos, estos puntos obviamente son objetivos que hay que implementar en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, pero pues tienen que ir de la mano con las políticas públicas del gobierno. Por lo menos estos cuatro primeros son de vital importancia. Educación de calidad. Me viene a la memoria, ahorita que hablábamos de salud y bienestar y que hablaste de los hospitales, impresionante cómo en Italia, que nos enteramos por un amigo nuestro, que le mandamos un saludo a Gustavo, que él lo tuvieron que operar en Italia, en Roma, de emergencia, y es gratis para todas las emergencias. Sí. Y fíjate, él es, ni siquiera es italiano o ciudadano de Roma. Ciudadano. O sea, es un ¿cómo se dice? Es un turista. Pues sí, pasó, estaba de paso. Y el hecho de estar de paso simplemente por ley ahí en Italia, por tener una urgencia médica, es obligación de todos los hospitales, tiene que atender. Y no te cobran nada. Ahí tendríamos que llegar con nuestros sistemas de salud, ¿no? Igualdad de género, que es el quinto objetivo. Bueno, se ha trabajado muchísimo para la integración de las mujeres en la vida laboral, pero es importante, todavía falta muchísimo. Sí, el 6, agua limpia y saneamiento. Aquí, amigos, a las empresas que contaminan nuestro manto freático porque tiran el aceite en la coladera, porque tiran los residuos que contaminan también en el agua, etcétera, etcétera. Ahí hay mucho que trabajar en cada una de nuestras empresas y organizaciones. Energía asequible y no contaminante. Pues yo aquí, por ejemplo, esa idea de que quiere el señor López Obrador poner una refinería, pues yo le diría que no, mejor que ponga campos de eólicos para generar energía en lugar de contaminar más con creando refinerías, ¿no? Digo, esos son los elementos. Trabajo decente y crecimiento económico, pues sí, ahí tenemos la penosa calificación de que en nuestro estado somos los peor pagados a nivel nacional. Y sí, bueno, ya me lo acabé. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, amigos, porque luego me regañan que por qué le hago así, que por qué no le hago así, pero yo mejor le hago así y vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Regresamos aquí a Fórmula 2 Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de jueves de septiembre, ya con el fútbol americano a todo lo que da. Así es de que, pues hoy en la noche hay partido de fútbol americano, no se lo pierda usted para disfrutar de eso. Bueno, a mí que me gusta el americano, yo sé que a mucha gente no le gusta el americano, pero bueno, disfrútelo de todas formas. Hágale compañía a su marido para que vean el partido juntos. Sí, ¿verdad, Laura? Con mucha felicidad y mucho compañerismo. Pero bueno, Laura, nos tienes una ventana ecológica. Hablando de objetivos de desarrollo sostenible, pues una es educarnos sobre lo que tenemos que hacer. Claro que sí, Robert. De lo que tú nos traes de ventanas ecológicas. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudar. Y bueno, hoy vamos a recordarles a nuestros amigos radioescuchas la importancia de reciclar o de simplemente ayudar a que otros reciclen. Y por eso vamos a hablar de las latas de aluminio. Déjenme decirles que el aluminio, tras el hierro y el acero, pues es el metal más utilizado en el mundo. El aluminio, aunque es muy cuantioso en nuestro planeta, pues tiene altos costos de extracción, especialmente energéticos, lo que significa que se contamina mucho para lograr extraer el aluminio. Si nosotros reciclamos el aluminio, podemos llegar a ahorrarnos hasta un 94% de este costo energético y de esta contaminación. Pues bueno, además el aluminio es un material que no pierde sus propiedades tras varios procesos de reciclado. Por eso es importante cuidarlo y reciclarlo. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para por lo menos ayudar a hacer menos basura, contaminar menos y reciclar más? Pues todas las latas que vayas generando en tu uso diario, pues sepáralas en una bolsa de preferencia transparente, que las latas estén limpias, que no contengan líquidos ni restos de comida. ¿Por qué? Para que no se oxide, porque una vez que se oxida ya no es ya no se puede reciclar. Entonces lo importante es mantenerlas secas y limpias las dejamos en una bolsita de preferencia transparente, y de esa manera, a la hora que saques tu basura, pues sacas esa bolsita, y las personas que se la pasan recogiendo, buscando latas y PET, pues se llevarán esta bolsa para llevarla directamente a reciclar. Así que de esa manera podemos ayudar, y hasta estamos ayudando de alguna manera a combatir la pobreza, ya que mucha gente que se dedica a buscar estas latas y PETs, pues padece de mucha pobreza y requieren pues la ayuda que le da este reciclaje, lo que le pagan a ellos por eso. Entonces, pues bueno, doble ayuda si hacemos esto de apoyar para el reciclaje de nuestros desperdicios, en especial las latas. Puede aprovechar y también allá meter el PET, todo lo que sea de plástico. Pero bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com, y con gusto podemos asesorarle para el seguro de auto, seguro de vida, casa, ahorro y gastos médicos mayores. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y bien, es parte de la conversación de hoy, de que le trajimos cuáles son los pasos que tenemos que seguir en nuestras empresas, que ya son imprescindibles para integrar los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible en nuestras empresas. El primer paso, ya le dijimos, es conocer los objetivos, que son 17 que marcaron, y ellos también marcan las 169 metas, y comprender el papel empresarial dentro de este marco. En nuestro portal, usted puede meterse al portal y bajar el documento del que estamos haciendo referencia ahorita, donde podrá usted ver aquí los 17 objetivos y darle seguimiento a toda la demás información. El segundo paso para estos objetivos de desarrollo sostenible es definir prioridades. Ya lo platicamos al inicio del programa, que mire, esto consiste en hacer un mapa de impacto de los objetivos. O sea, ¿qué pasa si yo, como le puse el ejemplo de la flotilla de camiones, cambié los camiones y los metí eléctricos, y ya no contamino con el diésel, etcétera? Hay que ver cuál es el impacto de cada uno de estos objetivos, que los debemos de identificar para que podamos hacer su actividad principal en el negocio. O sea, ¿cómo me impactan? Obviamente no todos los objetivos van a entrar directamente impactando en su empresa. Por eso hay que hacer este mapa, sobre todo identificar cuáles son los impactos, ya sean negativos o a favor de lo que usted está haciendo, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionaste, si en su casa usted ya sembró árboles, tiene, pues está contribuyendo a mejorar el medio ambiente, pues sembrando árboles, ya ven que es tan importante eso. Eso es alinear los objetivos, identificando y darles prioridad para que pues pueda usted poner acciones directamente hacia cumplir esos objetivos, ¿no? Claro que sí, Robert. Y bueno, otro punto importante, pues, es establecer estos objetivos. Y el cómo establecerlos, pues, es fijar objetivos concretos, medibles. Claro. Y con límites de tiempo, no nada más es así al garete, ¿no? Y una buena metodología para estos objetivos es este sistema SMART, que tú varias veces nos los has platicado aquí en el programa. SMART significa la S de específicos, la M de medibles, la A de alcanzables, la R de realista, y pues la T con un plazo determinado, ¿no? Que en inglés es specific, measurable, achievable, realistic y time, ¿no? Time. Entonces, aquí la importancia que muchas veces fallamos en eso, Robert. A veces no sabemos ponernos objetivos. No los ponemos. A veces ni siquiera son específicos. Es que a veces ni son medibles. No, déjame decirte, porque muchos que ponemos un negocio, el único objetivo pues es llenar de dinero mi bolsillo, ¿no? Pues es que se pague la renta, que se pague el producto, que se pague pues al empleado y que te quede para ti. No, digo, bueno, pero lo haces así como que en automático, no hay una estandarización, no hay una medición, no hay un porcentaje que tú digas, híjole, estoy gastando demasiado de inventarios y por eso al final de mes no pude pagarle a mis empleados y tengo saturada la bodega de productos que no han salido, o de proveedores, o bueno, o clientes que todavía me deben y que no les he cobrado porque les doy a plazo. Entonces, cuando no estandarizamos, no medimos, no estamos, no tenemos esa estrategia, esa implementación de cómo hacerlo, pues precisamente por eso a veces nos falla este establecimiento de objetivos. ¿Por qué? Porque no los pones. No los mido, vigilo. Como lo he dicho muchas veces, si no tienes objetivos, Ya llegaste. Pues ahí donde estás bien. Ya cumpliste con tus metas. No, es importantísimo esto que mencionas, Laura, porque nos falla. No hemos aprendido a poner objetivos en las empresas. O nos vamos con simples objetivos de riqueza, ¿no? Oye, pues yo entre más acumule, por eso vemos luego empresarios ricos y empresas pobres, ¿no? O sea, porque el empresario lo único que está buscando es enriquecer su bolsillo, incluso a costa de sus propios trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, ¿conoce usted empresarios así? De seguro que sí. Yo algunos, me reservo el nombre para no balconearlos aquí en radio, pero ya ve lo importante que es entonces establecer objetivos. Y déjeme decirle, en nuestros programas de coaching nosotros le podemos enseñar a establecer objetivos, porque es fundamental para los negocios. Pero vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Ya estamos a punto de acabar. Yo sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil, va ya pensando en el pozolazo para la fiesta del 15 de septiembre, que hay que festejar, ¿por qué no? Hay que festejar. Por ahí hay muchos negativos que no tenemos nada que festejar, los mexicanos, pues no te quejes, maestro, festeja, porque tenemos mucho que festejar los mexicanos, y sobre todo en esa unidad que nos debe de caracterizar ahora en estos tiempos, pues en los que necesitamos estar unidos para hacernos cargo de lo que, pues el tema de hoy está hablando precisamente de esos, cómo integrarnos a estos objetivos de desarrollo sostenible. Pero antes de continuar con la plática, Laura Alcalá nos tiene una recomendación. Claro que sí, Robert. Y bueno, hoy les vamos a platicar de Praderas del Mayap, que es un desarrollo vanguardista de terrenos que cuenta con todos los elementos que todas las familias modernas buscan. Fíjate, tienen seguridad, bardeado por completo, y tendrán vigilancia 24 horas los 7 días con personal en pórtico y con cámaras. Tendrá confort y ecológico, porque tendrá amplias avenidas y áreas verdes. Fitness, ya que está la ciclopista, el jogging, canchas deportivos, carril de nado, cancha de pádel, fútbol y básquetbol. Convivencia, ya que tendrá también áreas para fomentar la integración familiar, moderna casa club y diferentes áreas para convivir con la familia. todavía tienen terrenos y son terrenos que están en precio de preventa. Así que aprovecha, ya que tienen 475 lotes a 1,146 pesos el metro cuadrado, además de que tienen 36 meses sin intereses. Las medidas son de 10 por 30 metros, así que bueno, anda a comprar tu terreno ahí a Praderas del Mayap, y si hablas diciendo que lo escuchaste en Fórmula en los Negocios, pues te van a dar un precio especial. Así que llámales al 9994-693457 o visítalos en su fanpage de Facebook, arroba Praderas del Mayap, o a su página web www.corporativovega.com. Ahí tiene usted buenas oportunidades de inversión, amigos. Como siempre, aquí en Yucatán, las inversiones inmobiliarias siempre son muy, muy buenas. Bueno, regresamos a la conversación aquí con Laura. Le estamos platicando a usted cuáles son los pasos, son 5 pasos imprescindibles para integrar los ODS en tu empresa. Los ODS, ya le platicamos, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ya le dijimos que el primer paso es conocer los objetivos, ya le dimos la lista, son 17 objetivos, hay que estudiarlos, hay que meterse en ellos, hay que aprenderlos, luego definir las prioridades en cada uno de los objetivos, pues dependiendo del impacto de su empresa en la organización, usted podrá definir cuáles son estos, los impactos, ya sean negativos o favorables, de cada uno de estos objetivos. Hay que definir en prioridades y lo que se tiene que hacer después de establecer el objetivo que quiero lograr o la meta a la que me quiero comprometer para cada uno de estos objetivos. Ya hacerlos concretos, medibles, alcanzables, etcétera. Después viene el cuarto punto, Laura, viene integrar. Fíjate que este punto es muy importante porque esto de integrar consiste en trasladar los objetivos de desarrollo sostenible a la cultura empresarial. O sea, estás generando cultura entre tus trabajadores, tus clientes, tus todo lo que le denominamos los stakeholders de la empresa, de la organización. Esto debe de llevar un liderazgo, es lo que te va a permitir que tengas pues ese impacto en la comunidad, en tus clientes, proveedores, y generes una cultura sostenible, ¿no? Porque hay que integrar esos objetivos en tus objetivos empresariales de crecimiento, de ventas, etcétera, ¿no? Claro que sí, Ro. Y bueno, esto generalmente se permea en la vida cotidiana, o sea, indistintamente de que se vaya poniendo una metodología o principios y, por ejemplo, orientaciones en la empresa, casi siempre cuando están bien plasmadas, bien comunicadas, bien estructuradas, es algo que se va contagiando hacia las personas que laboran a la empresa y lo empiezan a llevar a casa, Robert. Ah, desde, claro. Desde el orden, desde el cuidado, desde la cordialidad, desde esos diferentes objetivos o cultura, porque es una cultura que se va implementando en la empresa, de veras, acabamos llevándola a nuestra práctica cotidiana. Así como, bueno, desafortunadamente hemos tomado hábitos negativos, el mexicano, desde el gobierno, desde antiguas épocas, todo eso se ha contagiado, se ha permeado en nuestra casa. También lo podemos cambiar por estas nuevas formas que se están plasmando el día de hoy en este tema tan importante de objetivos de desarrollo sostenible, porque podemos llevar la sostenibilidad también a nuestro hogar, a nuestro vecindario, por supuesto, a nuestro alrededor, ¿sí? Entonces, cuando están bien estructurados, bien permeados, tienen una buena presentación, la gente pues se siente convencida, se siente afín a esto, pues empieza empezamos a replicarlo en diferentes lugares como en el hogar, ¿no? Cambiamos la cultura, así es. Cambiamos la cultura, ¿no? Totalmente. Y el último punto que es importante es informar y comunicar. Mire, esto como empresa, inclusive como estrategia comercial de marketing, hoy los consumidores buscan a las empresas que tienen integrados estos objetivos de desarrollo sostenible. Porque pues yo ya no, por ejemplo, yo prefiero subirme a un autobús que veo que no contamina a subirme a un autobús que va tirando el chorro de humo en el camino. ¿Sí me explico? Bueno, si tienes la opción de subirte a uno o el otro, sí, pero cuando solo tienes una opción de uno, entonces subes a ese. Por eso, pero ese es precisamente lo que tenemos que hacer, ¿no? Este último paso es comunicar el desempeño de la compañía respecto a estos objetivos de desarrollo sustentable, ¿no? Imagínense qué diferencia sería si a los dueños de los camiones, de las líneas camioneras, en lugar de nada más exigir que les aumenten el salario, que nos dijeran, miren, les mostramos los camiones que ya no contaminan y que están limpios y que los choferes son caballerosos, son decentes y que no manejan como oye carro. De veras, hasta tú dices, oye, yo de veras te pago un peso más por eso, pero pues sí, no, pero lo hacen, exigen con dar nada a cambio, exigen tirándose de víctimas, ¿no? Que por eso están sus camiones fregados, no, porque porque no les alcanza. Sabemos que son siendo empresarios empresas, millonarios. Así es, ¿no? Sabemos que son empresas pobres con dueños ricos. Eso nos queda clarísimo. Eso está clarísimo. Nada más que no les importa. Pero bueno. Porque tienen la concesión garantizada y es política. Así es. Desafortunada. Y así lo mismo pasa, Robert, con la basura. Es impresionante el otro día como pasé por un fraccionamiento y pues que tú dices, en lugar de recoger la basura, la tiran. Cada vez que uno de esos chavos pasa a buscar una bolsa, le vale gorro cuánta basura sale volando de la bolsa. Sí, y ahí sí, dejan sí. Todo su regadero. ¿Y quién lo recoge? Nadie. Entonces, pero a los de la basura, ¿tú crees que les importa? Ellos tienen la concesión, ellos están recibiendo su lana. No le invierten a los camiones, no le invierten a la educación de estos chavos y no le invierten ni siquiera a más camiones. Luego pasan los camiones atiborrados, a punto de rebosar de basura y no estén... Y no sé, no entiendo por qué no tienen más camiones en circulación para que no estén regando toda la basura por toda la calle. Es triste. Es triste. Desafortunadamente... Nos falta mucho, Robert, pero bueno, ya me desahogué acá. Amigos, tengan un bonito jueves. Gracias por escucharnos. Se nos acabó el programa. Mire, puede buscar en nuestra página este documento que tiene información muy relevante, pero creo que todos nos debemos de alinear a estos objetivos de desarrollo sostenible. Bien, muchas gracias, Laura. Gracias a ti. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.